Y así lo decía el señor locutor Adrián Vallés, que ha formado parte, que forma parte de Contacto Deportivo desde el lunes 23 hasta este lunes 6 de septiembre. Nosotros estamos viviendo, porque lo seguimos viviendo, sigue latiendo, lo seguimos palpitando. Sí, sí. Estamos hablando de estos Juegos Paralímpicos que hemos vivido, que has vivido por FM Aire Libre y que seguramente seguirás viviendo aquí, Late, el deporte adaptado e inclusivo. Por eso, a usted que está ahí, le damos la bienvenida a este encuentro de Contacto Deportivo Olímpico. Hacen posible este encuentro, por supuesto, FM Aire Libre, el programa Seamos Libres y el señor operador Gerardo Tinglara. Un equipazo, asistiéndonos, el señor, ¿qué trae en la mano? Ah, bien, trajo algo, ¿está calentito? Sí, lo vamos a comer, sí, el señor Pablito Pérez. Mi nombre es Daniel Galeano, estamos en la producción con el equipo que durante 11 encuentros, 11 jornadas, estuvimos acompañando a nuestros atletas. Digo nuestros porque desde siempre estamos con ellos, los conocemos y sabemos que también detrás de ellos hay un equipo, que hay familia, que hay gente y estás vos. Por eso en este encuentro de hoy, de este 6 de septiembre, más allá de que vos sentís que los juegos ya han terminado, nosotros vamos a hacer un balance de lo vivido. Quédate con nosotros haciendo Contacto Deportivo Olímpico. Por supuesto, el equipo es muy grande. Tuvimos durante estos 10 encuentros a los profes que nos estaban hablando de las disciplinas, Julio Taborra de paraciclismo, Damián Rangmil nos habló de tenis de mesa, Charlie Conforti nos habló de atletismo, César Busilachi de fútbol para personas ciegas, Facu Arregui junto a Fernando Carlos Magno nos habló de natación, Mirna Tosto nos hablaron de bochas, el amigo, el maestro Oscarcito Quiroga nos habló de paracanotaje y remo. Carlos Guerrini también nos habló de para taekwondo. La Pau Acevedo nos habló de tenis en silla. Pero quien estuvo constantemente trayéndonos la información, y no sé si ya está de regreso a la Argentina, porque lo teníamos allá en Tokio, por eso el hombre este sabía mucho y tenía actualizado toda la información. Sí, está allá en la Argentina, está en Mercedes, acompañándonos, formando parte de este equipo, trayéndote la información de lo que ya pasó, el señor Iván Alday. Y en este flash lo tuvimos durante los 10 encuentros y lo tenemos ahora haciendo balance. Iván Alday, muy buen día. Buen mediodía para todos, buen lunes, buen comienzo de semana. Aquí estamos para darle el cierre a esta edición histórica de los Juegos Paralímpicos. Histórica, realmente, y nosotros muy contentos. Recién me preguntaban un balance de lo vivido. Espectacular. Un balance, Iván, de lo vivido en estos 11 encuentros para que después vayamos a la cuestión más técnica, más de los números, si querés. Seguramente va a ser una edición que queda en la historia, porque como ya pasó con Janina Martínez y Brian Intelicieri, esta situación de tantos medallas y tantos logros, el esfuerzo de cada atleta va a llevar a los distintos puntos del país a seguir contagiando esta pasión paralímpica, ¿no? Y que todos podemos hacer deporte, más allá de nuestras limitaciones y dificultades. Buenísimo. Y bueno, contanos, viviste todos los encuentros a full, de, de día, de tarde, de noche en Japón, de noche, de tarde, de día, todo al revés, pero él estaba aquí en la aire libre a la mañana, al mediodía, a la tarde. Hacenos un balance de, por lo menos para nuestra selección, ¿qué es lo que le gusta a la gente? Le agradecemos, por supuesto, a la gente de Aire Libre por apostar a la inclusión y habernos permitido ser las voces de cada uno de nuestros encuentros aquí, de los Juegos Paralímpicos. 9 medallas, igualando la capacidad de medallas que había logrado la delegación en Atlanta 96. Tuvieron que pasar 25 años y una pandemia de por medio para que se iguale la marca histórica con los tres rosarinos, realmente algo histórico. Camila Martínez, Brian Imperifieri y Fernando Carlamagno, medallas de bronce en el caso de Camila en 200 metros, T36, y Brian Imperifieri ser quinta del oro, la verdad, con su marca de 26-34, siendo la mejor marca personal en platea en salto largo 337, además de Fernando Carlamagno, que no solo ganó la medalla de plata en su juego a los 100 metros de espalda, sino que también se subió un diploma paralímpico. El resto de los medallistas fueron Matías de Andrade, en natación, Hernán Urra, los murciélagos que perdieron lamentablemente ante Brasil, faltando 6 minutos para el cierre del partido, Juan Zamorano con aquel bronce en los últimos 2 segundos ante el Uzbeco, y Alexis Chávez fue la última alegría que llegó el viernes por la noche en la pista de atletismo. Los diplomas que se dieron en la delegación histórica, cosecha también de diplomas, Hernán Barreto, 2 en atletismo, en 100 y 200 metros respectivamente, Mayra Vergallo, el lanzamiento de balas F-35, Alexis Chávez, además de la medalla, sumó un diploma paralímpico con 19 años, el joven de Pergamino, Romina Fernández, histórica para Mercedes, el lanzamiento de clava fue quinta y el lanzamiento de balas séptima. Camila Martínez en atletismo 100 metros, aquella medalla de bronce que se escapó sobre el final de la línea de llegada. Pablo Jiménez en atletismo también, lanzamiento de bala F-57. Marila Delgado en ciclismo de pista, persecución individual 3.000 metros y repetición ciclismo de ruta a carrera y en contrarreloj. Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa, el tándem argentino, ciclismo de ruta contrarreloj, ciclismo de ruta a carrera y en pista de persecución y 1.000 metros en contrarreloj. Laura González en judo, Nadia Báez en natación, Daniela Jiménez ganó 2 también diplomas en natación, 100 y 200 metros combinados respectivamente. Iñaki Basilov andó barañando una medalla ahí, pero se llevó 4 diplomas, algo histórico también para la delegación argentina, en 400 metros libres, 100 metros espalda, 200 metros combinados y 50 mariposas. El diploma de Fernando Carlamagno se dio en 200 metros combinados y 7. Ana Luz Pelicero en natación 100 metros espalda. Lucas Pozzi en 100 metros espalda. Nicolás Rivera en 100 metros pecho. Brenda Sardón en remo siendo cuarta en su final. Gustavo Fernández en tenis individual y doble ya estará pensando en el US Open que se ganará en la segunda semana de competencia. Agustín Ledesma en doble de tenis y Constanza Garón en tele de Mento Tigre. S2, esos fueron todos los diplomas de toda la delegación desde Tokio hacia Argentina. Muchos están haciendo la cuarentena obligatoria por viaje al exterior, pero seguramente serán muy bien recibidos en cada una de las latitudes en las que se han presentado, representando a su ciudad, a su pueblo, porque la verdad, en cada muestra que vimos de deporte, se ve el trabajo del interior. Muchos equipos y atletas de Mar del Plata, de Bahía Blanca, de Rosario, son grandes referentes. Córdoba también, que tiene gran presencia. Mercedes, aquí mismo, que apuesta mucho al atletismo inclusivo, no solamente en lo que es el atletismo paralímpico, sino también las presentaciones en los Juegos Bonaerenses, cada vez que se disputó la final provincial bonaerense en Mar del Plata. Así que muestras sobran para que se siga acrecentando el número de atletas para lo que viene. Es un ciclo paralímpico corto, Chile 2023 en Santiago, así por el mes de septiembre, y nada más y nada menos que París 2024, donde entre otras sedes se destaca la presencia de Roland Garros para el tenis adaptado. Así que veremos seguramente en un poquito más de 3 años la presencia de Gustavo Fernández en el polvo de ladrillo de Roland Garros, tratando de traer la medalla de plata, de oro o de bronce, que es esquiva para la historia argentina en tenis en silla de ruedas. 163 medallas históricas se han sumado desde Francia en 1960 hasta Tokio 2021, así que es un número importante para destacarlo adentro del universo del paratletismo. Ivancito Alday, como siempre, toda la información la ha traído en estos 11 segmentos deportivos que hemos compartido con Contacto Deportivo Olímpico, y seguramente este miércoles estaremos haciendo Contacto Deportivo por la tarde, este miércoles de 18 a 20 horas contigo, seguramente después te daremos descanso, después te daremos un tiempo de descanso. Iván, muchas gracias por haber sido parte de este equipo y para vos un gran abrazo. Como siempre les digo, gracias a toda la gerencia de Aire Libre, a vos, a Daniel, Gerardo, Adrián, Franco y todo el equipo que nos han acompañado, Andrés también, el operador que nos atendió el día jueves en la línea telefónica. Un placer haber colaborado con toda la programación, la gente de Avenida Godoy, nos comunicó el primer día de los Juegos Paralímpicos, el informativo Farco, donde estuvimos trabajando ahí con Pepe Frutos para traer la mejor información de los Juegos Paralímpicos. Seguramente el miércoles por la tarde estaremos hablando del balance que nos dejó los Juegos Paralímpicos nuevamente. Y Liga Nacional de Fútbol de Amputados, adelanto, victoria de los guerreros en doble función ante los Titanes de Chaco. Trabajó su victoria a pesar del resultado, 4-2 y 8-2 repetidamente. Así estuvo otro mercedino, como es Damián de Feliz, debajo de los tres palos del equipo de los guerreros. Y la Academia Inclusiva, una escuela de fútbol 7 para chicos con discapacidad, que se presentó en Merlo, que han representado a la ciudad de Mercedes. Así que todo esto estaremos hablando el miércoles, seguramente 18:50 en el aire de Contacto Deportivo, que vuelve a su carril habitual, ¿no? Gracias, Ivancito. Gracias por haber hecho Contacto Deportivo Olímpico. Abrazo para todos. Y ahí lo teníamos a Iván Alday ya de regreso de su encuentro con nuestros atletas en Tokio durante los Juegos. Él desde Mercedes trayéndonos la información, pero los atletas llegan y llegan. Sí, lo tenemos a Pipo Carlomagno, recién llegado desde Tokio, que nos cuenta sus sensaciones. ¡Vamos, campeón! Hola, soy Pipo Carlomagno, nadador paralímpico de la selección argentina. Ya en Rosario, después de un viaje, la verdad, que lleno de emociones, donde conseguí mi primera medalla paralímpica, un récord paralímpico y un récord mundial que lamentablemente no me alcanzó para el oro, ya que un rival ucraniano hizo también récord mundial, pero un poco más rápido que yo. La verdad es que estoy muy orgulloso, muy feliz y sobre todo muy orgulloso de ser rosarino. Las medallas del país, pero sobre todo las de Rosario, van a hacer un cambio en la mirada de la sociedad, van a hacer que mucha más gente se acerque al deporte paralímpico, van a hacer que muchas más personas con discapacidad se animen a practicar deporte y puedan desarrollar su personalidad, su físico, su ego, su autoestima, su sociabilidad, puedan crecer en un montón de aspectos y formas de maneras que ni siquiera se lo pueden imaginar. Va a ser que todavía nos acerquemos un poquito más al deporte convencional, pese a que en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, el reconocimiento que tenemos es increíble y es un modelo de ejemplo para muchísimas provincias y ciudades del país. Y creo que sobre todo va a ser que mucha gente, sin importar el objetivo, se acerque al deporte. Y eso es lo más importante y lo que más puede cambiar la calidad de vida de muchísimas personas. Sin importar el objetivo, insisto, puede ser por un objetivo de alto rendimiento, puede ser por un objetivo personal, puede ser por sentirse capaz de hacer algo. Y eso va a cambiar la vida de muchísimas personas. Creo que estas medallas vienen a justamente eso, cambiar la vida de muchas personas. Muchas gracias por la difusión, por el contacto y por el contacto, el constante aprecio y cercanía de cada uno de ustedes. Un abrazo gigante y a seguir difundiendo el deporte paralímpico y a cambiar vidas. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí estaba el maestro, es un maestro, este atleta, este amigo de Contacto Deportivo, este rosarino, como él dice, muy contento de ser rosarino, el maestro nos dejaba una linda enseñanza. El deporte te puede cambiar vidas. Y a vos te invitamos a que hagas actividad deportiva. Aquí en Rosario podés hacer arquería, canotaje, rugby, vóley, básquet, ciclismo, natación, vela, tenis, bochas, fútbol, golf, tenis de mesa, triatlón, escalada, artes marciales, equitación, canotaje, atletismo. Sí, son muchas las disciplinas que te están esperando. ¿Querés saber más? Conectate con nosotros al 341-331-7545. O si no, este miércoles hace contacto deportivo de 18 a 20 horas. Quien estuvo haciendo también de su arte, digamos, maestría en este contacto deportivo olímpico es uno de los profes, Charlie Conforti, que en el segundo día de Tokio nos habló del atletismo. Una linda nota, decimos nosotros, de esas notas que son de alguna manera para el cuadro. Pero en este caso lo tenemos a Charlie Conforti, que hace un balance de lo vivido en los Juegos. Y si cree que va a tener esto impacto a futuro, ya que Argentina ha tenido un gran desempeño. ¿No es así, Charlie? Hola, Daniel. Hola a todo Contacto Deportivo, acá les habla Charlie de DIR. La verdad que, bueno, se terminaron los Juegos Paralímpicos Tokio 2020 con una, bueno, ¿qué se puede decir? Con una performance hermosa, espectacular. 9 medallas, 30 y pico de diplomas por parte del Comité Paralímpico. Por participación en los Juegos Paralímpicos, obviamente, valga la redundancia. Pero lo mayor y lo más lindo, vamos a hablar un poco de una cuestión de localía, las 3 medallas que se han traído Pipo, Janina y Brian. Párrafo aparte para los entrenadores, Gustavo D'Andrea y obviamente Martín Arroyo, para sacarse el sombrero porque todos sabemos lo que es el deporte amateur en la República Argentina y que hayan logrado tantos logros con tantas piedras en el camino, la verdad que es realmente para sacarse el sombrero para todos. La verdad que es una alegría y obviamente agradecerte a vos, a todo tu equipo y a todos los profesores que estuvieron al pie de cañón, hablando semana a semana, enseñándonos, comentándonos de una forma muy didáctica de lo que son los Juegos Paralímpicos y cada deporte que conlleva cada uno. La verdad que es una alegría y obviamente seguiremos haciendo fuerza para que puedan llegar en estos momentos muchísimo más atletas paralímpicos a Francia. París 2024. Esperemos que en estos momentos seguiremos la lucha también. Vos sabés que yo trabajo mucho en lo que es la discapacidad intelectual y la verdad que seguiremos luchando para que se pueda incluir la categoría de síndrome de Down a partir de París 2024. Y ahí estaba Charlie Conforti, que seguramente nos estará hablando el próximo miércoles de 18 a 20 horas en Contacto Deportivo, porque Charlie tiene mucho más para decir del futuro, del trabajo que está haciendo él y que pueden las personas con síndrome de Down a futuro realizar en la escuela de Edir y en otros tantos espacios. Estos encuentros que hemos vivido tenían un gran equipo, distintos profes, el operador, el asistente, quienes estaban detrás de la información, pero no hay duda que también quien estuvo haciendo contacto deportivo olímpico y vino al piso un día es el señor Franco de Rosa, que nos trae las distintas historias. Nos trajo la historia de nuestra atleta Estefanía Ferrando, ella hace bochas, también de Mariela Delgado, que hace ciclismo, de Constanza Garrone, que hace tenis de mesa, de Brenda Sardón, que hace remo, pero en este caso Franco de Rosa, nuestro periodista, futuro periodista deportivo, se hizo presente y se hace presente en este contacto deportivo olímpico con una nota de color. Estamos hablando de que a quién no le llama la atención la calidad de los atletas que más allá de las barreras impactan. Y Franquito nos trae la historia de un egipcio, alguien que más allá de las barreras, la verdad que la rompió. Ibrahim Amatou es un jugador de tenis de mesa que representa al seleccionado de Egipto. Tiene 48 años. A los 10 años sufrió un accidente y lo dejó sin brazos. Pero eso no le permitió seguir divirtiéndose. Su táctica de juego es tener la paleta en la boca y uno de sus pies como ayuda para sacar la pelota. Y sorprendió al mundo en Río 2016 y tiene una ovación en Tokio. Un resumen de su carrera fue que obtuvo una medalla de plata en los Juegos Africanos de 2011 y 2013 y su gran actuación le permitió estar en Río 2016, en donde sigue sorprendiendo tanto como a propios y a extraños. Y ahí Franquito de Rosa nos traía la nota de color de los tantos y tantos atletas que participaron de estos Juegos Paralímpicos en Tokio. 4.400 atletas, 57 representantes argentinos y siempre nos quedamos con la boca abierta. Y entre el viernes a la madrugada y el sábado a la madrugada también nos dimos un gran abrazo. Más allá de que por ahí no se pudo conseguir lo que buscábamos, ganarle a Brasil o traernos la dorada, se intentó. El último gran abrazo fue ahí en Tokio y fue de los Murciélagos, el equipo que nos trae siempre tantas satisfacciones. Y aquí en Rosario también vos podés formar parte de un equipo. En Rosario hay equipo. Se trata de Fénix Fútbol Ciego. Para hablarnos de ello, hemos tenido en contacto deportivo los miércoles y en contacto deportivo olímpico hemos hablado con César Busilachi, director técnico de Fénix Fútbol Ciego. Él nos ha hablado ya un poco de lo que es jugar al fútbol más allá de las barreras. Pero en este caso, César Busilachi, director técnico de Fénix Fútbol Ciego, nos hace un balance de los Juegos Paralímpicos de Tokio y también le preguntamos si esto va a tener impacto a futuro en el día a día del deporte adaptado en Rosario, en la provincia, en nuestro país. Hola César, gracias por hacer contacto. Hola Daniel, muy buen mediodía. Gracias por la comunicación. Y sí, tal cual ustedes comentaban, fue un excelente logro el de los Murciélagos, ya que la medalla de plata no es poca cosa. Siempre uno cree que salir segundo está mal, pero bueno, solamente tuviste uno superior. Y eso es que hay que recontravalorarlo. Y esta medalla no es poca cosa. Argentina venía siempre desde el 2004. Nunca había podido llegar a jugar la final. Y bueno, esta vez se encontró con un poderosísimo Brasil. Pentacampeón olímpico. 5 olimpiadas seguidas. Donde, bueno, demostraron su superioridad. pero como te decía, Argentina jugó un muy buen torneo. Siempre queda ese sabor amargo de perder la final por 1-0 y siempre querer ganarle a Brasil es lo que uno más desea, pero bueno, el fútbol es el fútbol, así es el deporte en general. Y la verdad que muy, muy, muy contento con el desempeño de los murciélagos en esta Paralímpica. Esperamos que todos estos logros que los deportistas argentinos han conseguido sea para que la gente que tenga que tomar decisiones con respecto a al apoyo y demás sea un puntapié y que no sea siempre una promesa electoral y que cuando llegan estos logros justamente nos colgamos las medallas y sacamos la foto y después nos olvidamos de todo esto. Se necesita, si un deportista común necesita apoyo, un paralímpico necesita el doble y nosotros no tenemos ni un cuarto. Y cuando digo nosotros es porque acá en Fénix no está pasando eso. En Fénix y en todos los deportes adaptados, pero precisamente hablo de lo que a mí corresponde. Ojalá que esto sea una piedra fundamental, el pie inicial para que alguien tenga un poco de corazón y empiece a hacer algo por el paradeporte. Te mando un abrazo, muchas gracias por la cobertura y el apoyo que siempre nos das a todo el deporte adaptado. Abrazo grande y seguimos haciendo contacto deportivo. Aquí en Aire Libre, en el 91.3, existe, vive el deporte adaptado e inclusivo. Aprovecho y le mando saludos a Jorge Leiva, gracias amigo por estar. También alguien que estuvo muchas veces, me enteré, Nelson Moreno. También Gonzalito Furkin, gracias por estar. También ahí, Gio, ¿cómo estás? Hola Sandra, gracias por estar. Seguramente este miércoles estaremos haciendo contacto deportivo con ustedes y nos van a hablar del foro que se viene, el foro de la bicicleta aquí en Rosario. Todo el deporte adaptado está acá. Sí. Y también en estos 11 días tuvimos comunicaciones, nos llamaron, sí, nos mandaron mensajes. Rodrigo Romani, Malvina Piloni, Claudio Chacón, Emanuel Filelfi, Florencia Baroño, Cristian Buchazo y Fabiana Rijó. Y también estuvo, ¿qué tal? Estuvo el Diego. Gracias, Dani. Ya lo llevo el más allá. Y te pongo a morir. Voy al profe Valles. Y aguante el contacto deportivo. Te lo juro por el millonina. Gracias, Diego. Sí, aguantamos, estamos aquí. Último programa, balance de los Juegos Paralímpicos. Ya estamos pensando con la producción, con Iván Alday, Chile. Esperanos por allá, dentro de 2 años. Pero cada miércoles de 18 a 20 horas podés hacer contacto deportivo y enterarte de lo que pasa, en el deporte adaptado e inclusivo. Y como decía Ivancito Alday, volvió el fútbol de amputados. Aquí hay fútbol de amputados. Aquí están los guerreros de Rosario Central. Forman parte de la liga. Hay 9 equipos y volvieron. Después de unos meses, los guerreros se fueron al Chaco. Y más allá de que estaban los anuncios de los paros de colectivos y del mal clima, los guerreros fueron a llenar la cancha de goles, de gritos. Y lo tenemos a Cristian Buchazo haciendo contacto deportivo e informándonos y contándonos su sensación de los Juegos Paralímpicos vividos en contacto deportivo. Buenas, ¿qué tal Dani? Ahí toda la banda, más la gente seguramente es muchísima en estos días que venimos disfrutando todos con los Juegos Paralímpicos. Bueno, una vez más, aprovechar la oportunidad que nos dan para ocupar el espacio y poder compartir entre todos todo lo referido al deporte adaptado que tanto nos gusta. En este caso, bueno, vamos a arrancar por lo más importante, creo. Hacer un pequeño ahí desde nuestro punto de vista, creo que fueron unos juegos que por ahí sorprendieron a la mayoría. Cada uno dentro de sus disciplinas tenía ciertas expectativas, o siempre las tiene, y esos son los objetivos que cada uno se propone antes de ir a una competencia de tal importancia. Pero bueno, creo que nos sorprendió a la mayoría la cantidad de medallas y haber podido acercarnos a un número tan grande como hacía tanto tiempo no pasaba. Así que el balance creo que es súper positivo y creo que ayuda para motivar y colabora para lo que puede llegar a ser París, que parece que falta mucho, pero cuando nos damos cuenta ya estamos pensando y viéndolo lo que sigue. Por un lado eso, bueno, felicitar a todos los atletas que han participado, no solamente a los de Rosario Santa Fe, sino a los de todo el país. Un orgullo que nos representen de tal manera. Tenemos la posibilidad de tener cerca a un montón y sabemos lo que sienten y cómo lo viven. Así que súper orgullosos de todos los que han podido estar allá. Después, bueno, de este lado, un poco más tranqui, se reanudó la fecha de amputados. Nuestra liga tomó lugar para nosotros, en los guerreros, en Chaco, donde pudimos traernos los 6 puntos de los 2 partidos que disputamos. Y bueno, Córdoba ganó 1 y empató 1, con lo cual hace que la clasificación todavía no esté asegurada y tengamos que esperar hasta fines de septiembre, posiblemente, si no será en octubre, el desarrollo de la tercera fecha frente a Entre Ríos, donde ahí se van a definir cómo van a quedar determinadas las semifinales. Que, dicho sea de paso, bueno, todavía no hay fecha ni lugar. Fines de noviembre podría ser una opción, pero bueno, no nos adelantemos, que todavía falta y no hay nada confirmado, ni en cuanto a si vamos a estar, ni dónde se va a llevar a cabo la etapa final. Agradecer nuevamente a ustedes por estar ahí, por haberse puesto también un poco el equipo al hombro con la información local, principalmente, y haciendo el programa diario, que no es fácil. Hay que reacomodar horarios, no solamente dentro de lo que son los espacios cerrados, sino los laborales y los cotidianos de la vida de cada uno. Así que aplausos para ustedes, que se lo merecen también. Nos estamos viendo en breve, seguramente, y nada, ya podremos disfrutar entre todos del deporte adaptado desde cerca. ¡Vamos, Argentina, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ahí estaba Cristian Buchazo haciendo un cierre de alguna manera de este encuentro que hemos vivido en estos 11 segmentos deportivos de Contacto Deportivo Olímpico. Otra vez, agradecer. Tengo que agradecer primero a Aire Libre, que nos dio este espacio, a los chicos, a la producción de Seamos Libres, el programa que está siempre hasta las 12:30. Nosotros tomamos de alguna manera estos 30 minutos en estos encuentros. A nuestro operador, a Gerardo Tin Lara, también al Andrés, que también estuvo en algún momento, a los profes, al señor Pablito Pérez, por supuesto. A mi hija en especial, que está haciéndome el aguante. Yo habitualmente tengo que estar estoy comprometido en alguna cuestión y ella me está reemplazando. Un beso para la Noe. También nos vamos a quedar de alguna manera con el equipo aquí, los que estamos, a hacer un pequeño chin-chin, agradeciendo lo vivido, agradecerle a Gabriela, la mamá de Franco, por las delicias que ella con sus manos hace para nuestros estómagos. Gracias. Y decirles que todo el deporte adaptado está aquí, que lo podrás volver a escuchar, podrás vivirlo cada miércoles, este próximo miércoles de 18 a 20 horas. Gracias. Porque el espacio, el programa lo hacen ustedes, vos, ustedes. Lo que hacemos habitualmente cada miércoles desde hace 5 años es hacer Contacto Deportivo. ¡Chao! ¡Hasta el miércoles!